Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. Salsipuedes se unió a la protesta nacional contra el extractivismo. Diversas asambleas territoriales, organizaciones sociales y comunidades originarias se unieron ayer en una manifestación conjunta en defensa del ambiente en todo el país. En la región de Sierras Chicas, la protesta sumó una acción colectiva coordinada bajo la consigna Basta de extractivismos, basta de explotar, violar y matar a los territorios. Estamos con Marisol Franz. ¿Quieres contarnos, Mario, un poquito cómo estuvo la organización? Bueno, la organización fue muy colectiva, con todas las personas se fueron sumando a esta campaña en esta zona. Esta es la intervención en Salsipuedes, provincia de Córdoba, y acá se sumaron compañeros de distintas asambleas también. Entonces, este día, esta jornada, está enmarcada en una jornada a nivel nacional e internacional, plurinacional, donde organizaciones de todos los distintos lugares y territorios hoy están expresándose en contra del extractivismo como sistema de vida. Y nada más que Salsipuedes justamente ha sido el epicentro de este encuentro desde Córdoba, ¿no? En Córdoba. Justamente Salsipuedes. Justamente, Salsipuedes es donde resonó, donde se hizo eco la campaña. Y estamos haciendo esta intervención que va a generar un material audiovisual. Estamos parados en un río que no tiene agua, ¿no? Estamos paradas en un río haciendo seco. Una intervención, una performance sobre el río. Contame. Exactamente, acá participaron muchas compañeras de la danza, de música, estamos escuchando de fondo, y danza teatro. Y bueno, y fue una performance en el río seco, donde la pelea por el agua, fue representada con una tela. De hecho, agua por estos días no está corriendo, a pesar de que llovió. Nuestro acuífero está muy agotado. En su comunicado, la organización enfatizó en que todas las problemáticas socioambientales que afectan a las poblaciones, junto con las problemáticas económicas, comparten el mismo origen, un modelo productivo que cosifica, explota y se apropia de la naturaleza en pos de la acumulación de capital. Desde Sierras Chicas, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Radio Curva.